Cazadoras de sonceras. Cazadoras de sonceras. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. Yo quiero ser lo que es mío, yo quiero vivir riendo. Y voy a seguir latiendo en la sangre de lo que escribo. Yo ya no quiero vivir como nos vienen diciendo. Yo ya no voy a vivir como nos vienen diciendo. Pues según lo que yo entiendo, no quieren vernos reír. Me den o no elegir y voy a reír para seguir siendo. Tendrán que vernos cantando, inflando de luz el pecho, viviendo por una idea por la que vale la pena entregar la vida entera en este canto indetenible. Tendrán que vernos pintados de un azul imposible. Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de este querido barrio de La Boca. Hoy jueves 11 de septiembre, en una edición más de Cazadoras de Sonceras, le contamos, le damos la bienvenida, por supuesto, a JR en la operación y algún compañerito que a esta altura ya del día está dando vueltas por ahí en este estudio de la FM Riachuelo. Le contamos que te podés comunicar con nosotros por número de línea al 4301-6451 y también en nuestro WhatsApp productivo, que es el 11 22 68 65 19. Te contamos, como todos los días, que este es un teléfono donde vos te podés comunicar para lo que quieras hacer en la radio, ¿no? Nuestro productivo está al dente. Tenemos alquiler de equipos, sonido, iluminación. También podés hacer tu propio programa, podés poner tu publicidad, así que para todo esto te podés comunicar con nosotros al 11 22 68 65 19. Vamos a hacer en este programa de hoy vamos a estar pasando distintas actividades que se fueron desarrollando durante estos días. Vamos a ir pasando ahí un balance del Día de las Infancias, que fue el sábado. Se realizaron festejos en distintos puntos del país, por ejemplo, y de la ciudad y de otros aledaños a la capital, como Loma de Zamora. El merendero Tallipotí también, que significa el apacho en flor, para que el que no entienda el guaraní. Tallipotí. La Pacho en Flor. Bueno, en el barrio de La Boca también se estuvo realizando distintas actividades del Día de las Infancias. Una fue en Plaza Solís y en simultáneo también en Plaza Mateu. Y también, como siempre, el Colegio San Juan Bosco de nuestra querida parroquia San Juan Evangelista también realizó su Día del Niño. También vamos a estar ahí, porque también este sábado 6 de septiembre se realizó también el primer evento cultural del año de hip hop de las luchas populares. Recuerden que los chicos estuvieron hoy en el día de hoy, como todos los jueves, a partir de las 15 hasta las 16 horas, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, ahí estuvieron con su primer evento cultural, donde vinieron un montón de chicos de distintos barrios. Bueno, ellos están con la idea de unir las luchas, las voces y lo que nace como una raíz entre los escombros, como ellos lo suelen llamar, el arte en distintos puntos y que va hacia esa misma unidad en común. En estos tiempos que estamos atravesando, y para ellos este tiempo es la unión donde se va venciendo al odio. Así que bueno, en el piso estuvieron Nandi, que es el

como una cuatro y su huella. Mami, yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella. La boca barraca, Patricia Pompeya. Como una cuatro y su huella. Ah, mami, nací para esto. Me pide un deseo que me dé una estrella. Yeah. Azul y oro puesto para la música. Somos el brillo dentro de la oscuridad. Azul y oro puesto para la música. Va a ser el primero y quedaré las últimas. Azul y oro puesto para la música. Somos el brillo dentro de la oscuridad. Azul y oro puesto para la música. Va a ser el primero y quedaré las últimas. Bueno, y así pasó este Cazadoras de Soncera del día jueves 11 de septiembre. Muy interesante todo lo que escuchamos, la entrevista a Lucas Cabello, ahí todo lo que pasó en el Día de las Infancias. Así que bueno, para que ustedes vecinos también lo pueden ver en nuestras páginas también de FM Riachuelo, por YouTube también lo pueden encontrar, para volver, el que si te lo perdiste lo podés volver a encontrar por YouTube. Así que bueno, JR, gracias por este lindo horario, me acompañaste acá con alta música también. Así que bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene en esto que llamamos Cazadoras de Sonceras. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio.